Ahora sí, sacamos los celulares, prendemos la linterna, los flashes, bien ahí en el fondo, en los costados, acá adelante. Yo estuve ahí, ya saben, dice así. Yo estuve ahí, siempre dejé todo para verte. Pase lo que pase, estaba siempre, cuando nada te salía bien. Yo estuve ahí. Esto es cumbia. Somos dos amigos jugando a quererse. Nunca dimos otro paso por miedo a perderte. No quiero que me hables de tu ex, quiero que hablemos de nosotros. Dame tu beso peligro. Oh, oh, oh, oh, dos. Ey, yo estoy. Cuando salgo, si estás de premio hago cargo. Entre nosotros hay tensión y no quiero ser tu casi algo. A vos, bailando perdido contigo, ese beso al oscuro nos dimos. Ay, cómo olvidarlo, cuando vamos a repetirlo. Yo estoy.